tardes y bienvenidos, queridos oyentes, aquí al Bueno, el Feo y el Malo. Ya sabéis, el programa de Bandas Sonoras que te ofrece cada sábado de 1 a 2 de la tarde, Radio Buñol, como no podía ser de otra forma, era 107.9. Y cuando es la 1 de la tarde, este sábado 6 de junio, vamos a meternos en harina con este programón. Estamos acostumbrados a hablar de papeles estelares masculinos, me viene ahora a la mente Ben-Hur, así rápidamente, pero a día de hoy los papeles femeninos se están convirtiendo cada vez en más importantes o protagonistas. Y por ello, las bandas sonoras que se centran en esos papeles cobran cada vez más importancia, dando verdaderas delicias musicales. Pues sobre eso va nuestro programa de hoy, de leitmotivs o de temas que hacen referencia a los protagonistas femeninos de las películas. Pero antes de empezar con estos acordes dedicados a la mujer en el cine, pues vamos, como siempre, a hacer las presentaciones oportunas. Roberto Zanón, compañero, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien y emocionado ante la música que se nos viene encima. Buena música, ¿eh? Sí, sí, de la mejor. A los controles, un gran Rodrigo Puché, compañero, buenas tardes. Muy buenas, chicos. Un placer, como siempre, que estés ahí controlándonos. Igualmente. Si nos vamos de varas, ¡pam! Castañazo, ¿eh? No, no. Bien, y un servidor, Juan Luis Payas, os deseamos un plácido día y sobre todo una buena escucha de este programa 216, dedicado a ellas, a las que más queremos, a las mujeres. Pero antes de escuchar los primeros acordes, como siempre hace Roberto, pues os va a informar de cómo podéis contactar con nosotros. Pues sí, a través de internet tenemos la página de Facebook, que es ese punto de contacto, facebook.com/BFMBSOS, o buscando El Bueno, el Feo y el Malo, pues también aparecemos por ahí. Como sabes, ahí pues puedes comentar todo lo que quieras, y también tenemos enlace a los podcasts del programa, esto es, a los programas grabados, todo un arsenal de buenos temas de bandas sonoras, porque este, como has dicho, es el programa 216, tenemos material ahí. Claro, Roberto, si por ejemplo gusta este programa dedicado a la mujer, pues van ahí, pinchan el podcast, se lo descargan y lo pueden escuchar tantas veces como quieran. Efectivamente. Además de poderlo escuchar los martes de 8:30 a 9:30, ¿no, Rodrigo? Así es, todos los martes repetimos siempre el programa del sábado anterior. Perfecto. Muy bien. Y también tenemos el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508, en el que siempre estamos encantados, ya sabéis, de que llaméis e intercambiéis impresiones con nosotros. Nos encanta hablar con vosotros en directo aquí en El Bueno, el Feo y el Malo, pues sobre lo que queráis. Sí, pero si se centran en las bandas sonoras, pues un poquito mejor, ¿no? Pues mejor. Porque seguro que están ahí rumiando durante toda la semana qué decir, que contarnos, y nosotros estamos agradecidos de recoger esas ideas. Pues nada, Roberto. Pues hasta ahí. Estas son las dos formas de contacto, Facebook y el teléfono de Radio Buñol. Pues nada, 96-250-4508. Dicho esto, pues ha llegado el momento de siempre de subir el volumen de los aparatos, porque ¡comenzamos! Bueno, vamos con ese sumario. Bueno, Roberto, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a hacer un sumario un poco misterioso para que nos sepa muy bien la música que vamos a escuchar. Y ya que hoy todos los temas tienen la particularidad de que su título tiene un nombre de mujer, simplemente voy a decir los nombres de mujer que vamos a tener. Y bueno, ya, luego ya veremos qué compositores ellos, y qué películas tenemos. Muy bonitos, y otros un tanto exóticos, ¿no? Sí, algunos muy fáciles y otros que tienen más misterio. Bueno, pues tenemos nombres como Lara, Amelie, Lucía, Katia, Leia, Darby, y seguimos después con Marion, Yumeji, Valerie, Marilyn, Lily o Débora. O sea, es un sumario misterioso. Sí, sí. ¿De qué va a ir el programa, ¿eh? Os he dejado ahí un poco con la mosca detrás de la oreja. Bueno, bueno. Muchos nombres, Roberto, son preciosos, o casi todos, y la música que las acompaña, yo creo que está no es a la más, altura, ¿eh? Casi, sí. casi más. Y cerraremos con María, no digo nada más. María, bueno. ¿Sí? Gran nombre. Buen nombre, buen nombre. Así que, bueno, vamos a dar paso ya a la música, que es lo que importa en este programa del Bueno, el Feo y el Malo. Bueno, qué gran forma de empezar que con este clásico. Sí, Doctor Zhivago, ¿no? Música de Maurice Jarre, el tema de Lara, ¿no? Sí. Que bueno, yo creo que si no empezábamos con esta, la audiencia pues nos pega un poco. Es uno de nuestros hits, ¿no? Nuestros clásicos populares. Sí, yo creo que es uno de las bandas sonoras y de los temas dentro de la banda sonora preferidos de la audiencia del Bueno, el Feo y el Malo, y también nuestros. Sí, sí, sí. Que a nosotros también nos gusta un montón. Sí, por eso hemos comenzado con ella, una protagonista, pues Julie Christie, que está en su esplendor, está preciosa en su papel, ¿no? Guapísima. De Lara, y está guapísima, y nada, ¿no? Y su partener, ¿no? Es Omar Sharif. Sí. Pero sí, ella yo creo que hace un papelón espectacular. Ya te digo. Y es un clásico de David Lean, esta película que nos narra las aventuras y desventuras, ¿no? Sobre todo del Doctor Zhivago, que sufre mucho durante toda la película, y de su amor, Lara, ¿no? En esta ocasión. Sí. Pues seguimos con otro personaje femenino, en este caso nos vamos a París, ¿no? A Francia. Sí, ya lo he dicho, este quizás sería el que más claro teníais, Amélie, ¿no? Sí. Ese nombre, pues la película, aquí es el tema, es el vals de Amélie y la película Amélie. Efectivamente, es la protagonista, Audrey Tautou, ¿no? Hace un papel espectacular, ¿no? De esa francesita un poco ingenua, ¿no? Pero que nos enamora con su mirada, sobre todo esos ojos que tiene Audrey Tautou, que son fantásticos, esos ojos almendrados negros que de luego que llaman la atención, ¿no? Sí. Una película que marcó época también, ¿no? De Jean-Pierre Jeunet, ¿no? Que nos había ya abierto los ojos con Delicatessen, mucho más oscura, pero con esta película Amélie, yéndose un poco al lado más luminoso, pues enamoró a medio mundo, tanto la película como a Audrey Tautou. De hecho, después de esto, pues sigue trabajando en el cine francés, pero también dio el salto pues a Hollywood. Sí, sí, nada, el compositor, un Jean Tiersen, un compositor pues acostumbrado a realizar este tipo de música minimalista, por así decirlo, ¿no? Sí. En este caso, pues hablando de París y francesa, utiliza mucho el acordeón, un sonido muy fresco, ¿no? Repetitivo, como es la música minimalista, pero bueno, con ese toque de Jean Tiersen que tanta fama le ha dado, y concretamente lo que vamos a escuchar es el vals de Amélie, Roberto. Sí, es yo creo la banda sonora más famosa de Jean Tiersen. Pusimos hace 2 o 3 semanas también Goodbye Lenin, que es su otra banda sonora más conocida, pero ¿quién no ha escuchado este tema? Este temazo. Efectivamente, creo además que ha sido sintonía de un programa aquí en esta casa. Correcto, vamos con él. We'll be right back. Ali, este tema sí que es conocido. Sí, Rodrigo, comentabas que era la sintonía de... De la sección que teníamos antes en el magazine, que se llamaba Las Efemérides. Bueno, básicamente pues destacábamos momentos importantes de la misma fecha, de ese mismo día que estuviéramos haciendo el magazine, de años anteriores. Pues, fantástico, yo creo que era un gran tema, una gran elección en la sintonía. Y seguimos, son, seguimos, ¿no? Son músicas que siempre quedan muy, muy bien para cualquier sintonía. Mm. ¿Eh? Seguimos con más mujeres. En este caso nos vamos a un nombre muy español, sobre todo bueno, porque hace referencia a una película española. Lucía. Lucía. ¿Eh? Mm. Y si hablamos de Lucía... Estamos hablando de Paz Vega, que es la actriz que lo encarna. Y entonces ya todos nos pensamos en Lucía y el sexo. Efectivamente, si contamos con una gran actriz como es Paz Vega, hablamos de sexo. Juntamos a Alberto Iglesias a la música y a Julio Medina a la dirección, pues un peliculón, ¿no? Ya te digo, sí, está muy bien esta película de Julio Medem, de lo mejorcito que tiene. Y bueno, a quien le molesten las escenas explícitas, pues que no la vea. Porque bueno, no engaña a nadie, la película se llama Lucía del Sexo y evidentemente hay sexo. Sí, sí, pero bueno... Bueno, a todo, quien le moleste que no mire. Sí, pero todo yo creo que está muy bien cuidado y además que está envuelto sí. en una gran banda sonora de Alberto Iglesias. Tanto Julio Medem como Alberto Iglesias son... gente con una sensibilidad tremenda. Claro, y además yo creo que la audiencia lo va a captar, ¿no? En este tema que vamos a escuchar a continuación, que es el tema de Lucía, que lo hemos escuchado muchas veces, también nos gusta mucho aquí en El Bueno, Feo y el Malo, y yo creo que más de una vez la habéis escuchado ahí en casa, de diferentes formas. Antes hablábamos, Roberto y yo, que hoy en día hay un programa de televisión, o dos, concretamente de cocina, que las bandas sonoras las están triturando, ¿no? Sí, creo que nos copian, Roberto. Sí, sí, no, yo creo que el que pone la ambientación musical de programas como Masterchef, Pesadilla en la Cocina, Top Chef, utiliza bandas sonoras al 100% para dar vida a las de imágenes. De todo estilo, yo he escuchado Transformers, he escuchado música de Morricone, he escuchado música de Alexander Desplat actual, he escuchado Michael Giacchino. Sí. Lo trituran, ¿eh? Efectivamente, o sea que tienen una variedad grandiosa. Pues vamos a escuchar este tema de Lucía del Sexo, música de Alberto Iglesias, brutal. Precioso este tema de Lucía. Sí, lo que hacía referencia antes, que hay sexo en la película, pero ese sexo tratado con esta música da a entender que está muy bien cuidado y dentro de ese contexto de que es la película, ¿no? Esa historia de amor, de esa vida que tiene, bueno, que encarna Paz Vega de protagonista. Sí, la exuberancia, la sensualidad, en fin, todo valores positivos. Acabas de decir, a mi entender. Acabas de decir exuberancia, acabas de decir elegancia, ¿no? Buah. Y para eso Michelle Pfeiffer. Sí, Michelle Pfeiffer es una de las musas, ¿no? Del cine de Hollywood. Qué mirada. Sí. Esos ojos. Sí. Sí, eso aparte de ese cuerpo perfecto, pero esa mirada dice mucho. Esos labios naturales que muchas han intentado operarse para ponérselos como ella. Y sobre todo, que es lo que nos interesa también a nosotros, pues una gran actriz y una gran cantante. Ya lo demostró en The Baker Boys, ¿no? Sí, los fabulosos, ¿sí? Baker Boys sale cantando con su propia voz. Efectivamente. Y bueno, y aquí nos hace el papel protagonista de la película La Casa Rusia, ¿no? Katia, efectivamente, y música de Jerry Goldsmith, y que teníamos también, Roberto, muchas ganas de poner al maestro Jerry Goldsmith, que lo teníamos un poco olvidado. Es que para mí no poner Goldsmith sábado tras sábado es olvidarlo, le echaba de menos, y este tema es sensual, es íntimo, es maravilloso, es romántico, utiliza un instrumento que todos nosotros relacionamos con esa sensación, ¿no?, de estar a solas, de estar íntimo, de estar junto con una persona querida, ¿no?, que es el saxofón, ¿no?, tanto se haya utilizado. Fíjate que el saxofón es un instrumento muy variopinto, muchos lo asocian con Gaby Miliki y los payasos, y otros con el erotismo, ¿no? Sí, sí. Yo soy del erotismo. En el programa que le dedicamos al saxofón dimos buena cuenta de muchas películas que lo utilizan para dar sensualidad, erotismo y para subir el tono de las imágenes. Efectivamente, pues aquí es así. Tema de Katia, un nombre pues ruso. Sobre todo aquí muestra, Casa Rusia. Sí, se llama la película La Casa Rusia, una Michelle Pfeiffer preciosa, tremenda. Y bueno, vamos a escuchar ese tema, ¿no? El tema de Katia. Vamos a ello. Thank you. Ahí estaba el gran Jerry Goldsmith. Una delicia de tema, ¿eh? Sí. El tema de Katia, de la película La Casa Rusa. Un tema sensual y a la vez misterioso, ¿no? De lo que esconde detrás este personaje de Katia. Sí, es una película muy, muy interesante con Michelle Pfeiffer, como he dicho, y con James Bond. Sí. Sean Connery, con Sean Connery. Que siempre está genial. Muy ¿eh? Grande, muy grande. Vaya par, ¿no? Sí. Vaya par de cabeza de reparto. La verdad que sí. En fin, gran película. Como no menos grande es la que viene a continuación. Sí, porque hemos hablado de nombres de mujeres reales y para encontrar este nombre nos tenemos que ir a una galaxia muy, muy, muy, muy lejana, Roberto. Y hace mucho, mucho tiempo. Sí. Como no, estamos hablando de la Guerra de las Galaxias. Y la protagonista principal, como no, esa princesa Leia. Efectivamente. Un papel de Carrie Fisher, ¿no? Una joven Carrie Fisher, desconocida prácticamente, y que optó a este papel y que, bueno, que es la heroína, por así decirlo, de Star Wars, de la saga. Además, este nombre, yo creo que, bueno, hay a veces que hay nombres que se ponen de moda porque salen en alguna película o en algún sitio, como puede ser Rebeca de Hitchcock y demás. Y Leia, no sé si, yo creo que alguna Leia habrá por ahí. Pero nuestro oyente Jordi Tendero, su hija mayor, se llama Laya. Y yo creo que no es por casualidad. Cuando nos escuche en diferido, porque él nos escucha por internet, me podrá contradecir o no, pero yo creo que no es casualidad que su hija mayor se llame Laya. Bueno, ya Jordi Tendero se muda en contacto con nosotros, como siempre hace, llegándonos sus comentarios. Que se parece mucho a Laya. Sí. Pues bueno, mira, como hace tiempo que no lo hablamos con él, no se lo comentamos, le vamos a dedicar este tema que seguro que le va a encantar. Que es precioso. John Williams espectacular, todos lo conocemos y todo el mundo lo alaba, pero cuando John Williams se pone romántico en los temas es genial, es muy grande. Vamos a escuchar este tema de Leia, John Williams en estado puro para Star Wars, la galaxia. Bueno, los pelos de punta, ¿eh? Con el tema de la princesa Leia. Sí, yo creo que es uno de esos temas más tocados, más reproducidos por las orquestas en directo. Mm. Tanto las orquestas profesionales que hacen música sinfónica como aquellas orquestas que se crean para reproducir la música de película, ¿no? Ese tema de Leia, John Williams en estado puro, que bueno, que yo creo que será un tema clásico donde los haya, la verdad. Es un tema que remarca el carácter tanto de pureza, ¿no? De bondad y también de fortaleza de la princesa Leia. Uh-huh. Es como un diamante, ¿no? Sí, es delicado, pero a su vez el mineral más duro, sí, ¿no? Sí, sí. De la princesa Leia. La verdad que lo calca ahí en Williams. Uh-huh. Bueno, pues vamos a... De una heroína espacial, ¿no? A otra de los juzgados. Sí, y una también un nombre, si decimos el nombre de Darby... O Derby, no sé cómo será realmente en inglés. Derby. En inglés yo creo que es tanto nombre de chico como de chica. Entonces quizás dices, no me suena absolutamente de nada, ese personaje no lo tengo yo muy claro. Si hablamos del informe Pelícano ya empieza a sonarnos más, ¿no? Y si hablamos que la protagonista es Julia Roberts, pues ya empieza a tener sentido la cosa. Yo creo que ya nos ubicamos y está Julia Roberts y con otro grande, Denzel Washington, dándole la contrapartida, ¿no? Como Sin Connery le daba a Michelle Pfeiffer. Sí, está ahí dándole lo suyo. 1993, una película muy, muy interesante, una película política de abogados, de tramas, de corrupción, y que muy, muy, muy, muy, muy entretenida, y que bueno, al que John Horner pues pone una banda sonora muy, muy interesante. El amigo Jaime. Jaime Trompista. Jaime Trompista, ¿eh? Horner es cuerno, Jaime el cuerno. Jaime cuerno. Hace una banda sonora muy, muy buena para esta película y lo que vamos a escuchar, como no, como toca hoy, es el tema de Darby, de esta película. Tema que creo que no ha sonado en El bueno, el feo y el malo a lo largo de estos años. Lo estrenamos hoy en este programa. Es un tema que hemos escuchado recientemente, que nos ha rescatado y nos ha gustado mucho. Y obviamente un Jane Horner como cuerno, pues tiene que haber un solo de cuerno. Efectivamente. En este caso de cuerno francés o llamada trompa. Bueno, es un solito muy cortito, pero al igual que había antes en la de Star Wars, pues que está ahí pululando, ¿no? Pues vamos a recordar a Julia Roberts haciendo de Darby en El informe Pelícano. Está el tema de Darby, esa Julia Roberts en el informe Pelícano. Delicioso tema, ¿eh? Sí. Una vez más, Jim Horner, como esa forma tan curiosa, ¿no? De componer, ¿no? Nos envuelve con su armonía. Sí, sí. Muy grande Jim Horner aquí. Y bueno, nos hemos tomado un respiro con John Williams, pero volvemos a él. ¿Otra vez ahí? Sí, con estas películas que tanto nos encantan, sí. Tanto la película como las bandas sonoras. Sí. Estamos hablando de En busca del arca perdida. Indiana Jones. Indiana Jones. Va cambiando de partener, ¿eh? Sí, sí, sí. En las primeras tres películas. Aunque bueno, en esta última que hubo, vuelve a Marion. Obviamente. Y Marion es de quien vamos a hablar. Sí, Marion, la actriz Karen Allen, que tampoco era muy... Había hecho muchas películas entonces, ¿no? Buscaban un poquito de caras nuevas también, tanto Spielberg como el productor. Y bueno, y cogieron a Karen Allen. Tampoco Harrison Ford, que sí que es verdad que había pegado el pelotazo con La Guerra de las Galaxias, uh-huh. Pero aún estaba por confirmar. No era el Harrison Ford ya afianzado. Sí, uh-huh. Pero bueno, entre La Guerra de las Galaxias y esta En busca del arca perdida, ya uh-huh. se situó en un peldaño tremendo. Pero hoy toca hablar de mujeres. Efectivamente. Y bueno, y es que no conoce ese personaje de Marion, ¿no? Esa niña que se enamora de ese guapete de turno, ¿no? Y que ese desamor crea pues que se tengan que separar y años después se juntan y le reprocha a ver por qué la ha dejado, pero sigue enamorada de ese aventurero, de ese crépula, ¿no? Ella es una mujer de armas tomar que se ha tenido que criar ella sola, bebedora como nadie, ¿no? Que aguanta el alcohol igual o más que los hombres. Es una relación muy graciosa, sí, también, ¿no? Sí. De hecho, se le echaba mucho en cara a Steven Spielberg, ¿no? Y que los personajes, tanto del 1 como del 3, las mujeres, pues pocamente, sobre todo las dos primeras, solo que se dedican a gritar. De hecho, ella lo hace fantástico, ¿no? Siempre se dedica, está prácticamente el 80% de la película gritando ¡Indy! ¡Indy! ¡Indy! Yo creo que Steven Spielberg, George Lucas, que es el otro de los guionistas, sí. Y que, de la idea de uh-huh. En busca del arca perdida también, tienen también muy en la cabeza al John Ford de La taberna del irlandés, ¿no? Uh-huh. Ese personaje femenino... ¿Se pueden tachar estas películas de machistas? Pues sí, vale, pero yo qué sé, son muy graciosas. Sí, no, Marion aquí en esta película, aunque se le ve ya fuerte, pero claro, en cuanto aparece Indy, como pasa al segundo plano, ¿no? Y ella es como necesita a Indy, está enamorada de él, él lo idolatra, lo grita, cada vez que se queda sola empieza a llorar. Es un tipo de personaje femenino que posiblemente en los años 80 era aceptado, pero hoy en día intentan darle una vuelta de tuerca. Es esa mujer que ya sobrevive a ella sola, incluso muchas veces por encima del personaje, bueno, masculino. Habían evolucionado, sí, ya, sí. Con respecto a La taberna del irlandés, bueno, John todavía... Wayne, que le daba cachetes en el culo a, sí, sí. A la protagonista femenina. Esto ya es algo más evolucionado, pero bueno, sí. Yo creo que cierta parte de ese humor viene por ahí. Uh-huh. Y como decíamos, en La calavera de cristal vuelve este personaje, que uh-huh. no apareció ni en la segunda ni en la tercera parte de la saga. Efectivamente. No se sabía qué había pasado con ella, pero bueno, en la cuarta película lo sabemos. Efectivamente. Posiblemente se está rodando la quinta. ¿Sí? Saldrá, seguirá, porque tal y como quedó la cuarta al final, pues da entrever que va a seguir. De hecho, no se lesionó Harrison Ford, sí, sí, rodando estuvo parado. La nueva de, sí. de La guerra de las galaxias o la nueva de Indiana no, Jones. No, la nueva de La guerra de las galaxias. La nueva de La guerra, sí. de las galaxias. Pero creo que una iba detrás de la otra y entonces todos esos planes de que... Pero en principio sí, para el 2015-16 estaban las dos anunciadas. A ver cómo continúa esta historia. Bueno, vamos a escuchar el tema de Marion, más John Williams romántico, que nos encanta. Nos sí. podríamos estar un día entero escuchando, sí, señor. Este tipo de temas. Thank you. acechan los alemanes, ¿eh? Sí, está, sí, sí, sí, sí. El tema de Marion acaba un poco abruptamente, pero pues es otra de las joyitas que tiene John Williams, sí, en estas películas que, de aventuras que nos encantan, que con su tándem Steven Spielberg o George Lucas, y que, bueno, no hemos dejado pasar la ocasión de disfrutar de ellas. Efectivamente, Roberto, ¿cruzamos el charco un poquito? Sí, nos vamos lejos, lejos. ¿El Pacífico? Nos vamos a Hong Kong y vamos a poner un tema que es hiper conocido, no os asustéis, nos vamos a Hong Kong, pero y quizás el compositor tampoco suene, Shigeru Umebayashi, el tema Yumeji, que curiosamente rescató de otra película mucho menos conocida, Wong Kar-wai, para Deseando Amar, que es la película que vamos a escuchar, que era el tema de una mujer. Y en Deseando Amar lo utiliza también para el tema de la protagonista femenina, que en esta ocasión es Sully Zen, interpretada por Maggie Cheung, que es una de las de las más famosas intérpretes de Hong Kong. Pues la hemos podido ver también en Tigre y Dragón, por ejemplo, sí, o en Hero. Sí, sí, es el típico rostro que por el nombre quizás no la conozcamos, pero que cuando vemos una película y vemos su rostro enseguida la asociamos a ella, ¿no? Sí, sí, sí. Un tema maravilloso que también ha sido utilizado en anuncios de televisión, sí, por varias, y que la música seguro que la gente la va a disfrutar y la va a reconocer seguro. Pues sí, vamos a escuchar el tema de Yumeji de Shigeru Umebayashi. Tema de Yumeji, genial. Sí, sí. Me encanta, me encanta. Ya lo hemos puesto unas cuantas veces en el bueno, el feo y el malo, pero lo bueno, sí, muy bueno, pues, oye, sí, no está más volverlo a escuchar. Claro, como algo ya, ¿no? Si está bueno y repite, pues mejor. Como el buen chorizo, ¿no? Claro. Bueno, pasamos de una mujer frágil, bella y misteriosa a una mujer En principio podría parecer que enclenque, pero que se convierte en fuerte. Mucho carácter. Sí. Saca ese carácter de la mano de su mentor, que es ese hombre que usa una máscara. Sí. Hablamos de Valerie, un papel que hace Natalie Portman, la dulce y pequeñita Natalie Portman, pero que, como tú bien comentabas, dentro tiene una mujer con mucho carácter, ¿no? Vaya. Y que, bueno, hace un papel soberbio aquí en V de Vendetta. Sí, esta película de revolución, ¿no? De cambio, y que, bueno, muchos, el movimiento este Anonymous ha cogido la careta esta, está basada en un cómic, y ha cogido como símbolo de esa rebelión, ¿no? Esta careta, con la cara sonriente, con el bigote, y la cara está alargada. Película de James McTighe y música de uno de esos compositores que yo creo que es de lo mejorcito que hay hoy en día, sí. Darío Marianelli. Efectivamente, Darío Marianelli, que obtuvo el Oscar por Atonement, ¿no? Expiación, una gran banda sonora, muy intimista, ¿no? Muy, muy, muy realista, y que aquí pues pone la parte de score, ¿no? Lo que es la música original de la película, de esta V de Vendetta, aunque también utiliza otros cortes de 1812 que hemos hecho referencia aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Lo hemos puesto además creo en más de una ocasión, porque es una escena muy... ¿Sí? Muy importante, ¿sí? De la película y muy llamativa, pero en esta ocasión ya es hora de escuchar la parte de Darío Marianelli, y lo haremos de la mano de Valerie, que es así como se llama, está todo relacionado, pues no podía ser de otra forma, que Valerie también es con un V. Nombre que comienza con V, como Vendetta. Vamos con el tema de Valerie. Pues Valerie, la protagonista femenina de V de Vendetta, Natalie Portman, genial. Natalie Portman también siempre pues está muy bien en las películas y tiene muchos registros. Sí, sí, de hecho, desde la princesa Padmé, hablando de Star Wars, de las películas posteriores de estos de los años 2000, donde decía ella de la princesa Padmé, ¿no? Y también recuerdo los que cuando ganó en el cine negro un papel espectacular, hacía un papel de bailarina, ¿no? Y la vida esa de tan cruda, ¿no? Y de tanto sacrificio, ¿no? De ese mundo del ballet. Pero ya despuntó de niña incluso interpretando a Marty, ese uh-huh. maravilloso papel de Beautiful Girls, uh-huh. esa niña que le da que pensar tanto sí, de sí, muchas sí. cosas al protagonista masculino que regresa a casa años después. Sí. Desde esa película pues no ha parado de trabajar esta actriz norteamericana nacida en Israel. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues nada, Natalie Portman, grande también. Pasamos a otros dos nombres de mujer con el mismo sello de compositor. Dos temas cortitos que hemos seleccionado Alexandre Desplat. Sí, efectivamente. Nos vamos al año 2011, un Alexandre Desplat, como siempre, pues muy trabajador. El chico suele hacer como 5 o 6 bandas sonoras al año. Pero en este caso, claro, llegaron dos proyectos muy interesantes. Uno es el primero que vamos a escuchar a continuación, que es Mi semana con Marilyn. Y entonces estaba trabajando él con las Reliquias de la Muerte, ¿no? La saga de Harry Potter, ¿no? Y entonces no pudo dedicarse en pleno a lo que es la composición de esta primera película que hablamos, en la Mi semana con Marilyn, y entonces dio a su compañero Conrad Pope que terminara la banda sonora. Pero antes ya había diseñado, había creado un primer esbozo de lo que sería la banda sonora. Y bueno, y estaba todo tocado al piano y con una grandísima elección de Lan Lan, pues nos hace un temazo que lo flipamos, ¿no? Que pues, Lan Lan, el chino, puede ser el pianista number one, ¿no? De hoy momento. Día sí, hoy en ¿no? día sí, el pianista del momento, sí. Sí, sí. Y bueno, como estamos diciendo, todas las actrices, Marilyn, efectivamente se refiere a Marilyn Monroe. Sí. A la que da vida Michelle Williams en esta película. Un poquito de controversia de quién debería de ser la que encarnara, ¿no? a Marilyn, ¿no? Pero yo creo que Michelle Williams, la verdad que lo hace perfecto, incluso se parece muchísimo. Otra podría haber sido la que fue el otro día Eurovisión por Rusia, que sí, salió sí. con un look sí, sí. de Marilyn Monroe sí. clavadito, que todo el mundo está hablando de ello, pero en fin. La verdad que son películas bastante interesantes, sobre todo esta que vamos a escuchar a continuación, un tema maravilloso, ¿no? De Alexandre Desplat, Lan Lan al piano. Y llega el momento de decir, dejen todo lo que están haciendo porque merece la pena. Es muy cortito, pero degustarlo, disfrutarlo. Tremendo. Sí, no sé si me gusta más la melodía que expresa o lo bien tocada que está, ¿no? Sí, sí, porque cada nota puesta en su sitio, ¿eh? Eso no está en la partitura, ¿eh? No, en la partitura están puestas las notas. El alma Esta hay que la puso el compositor en su momento y el otro la entendió perfectamente. O si no perfectamente, mejor aún. Mejor. Bueno, vamos a escuchar otra joyita de Alexander Desplat, como decías, del mismo año. Hemos elegido esta situación, ¿no? Uh-huh. Estaba componiendo estas dos bandas sonoras a la vez y a la que dedicó el 100% de fuerza fue a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Sí, y en este caso vamos a hacer referencia al personaje de Lily Potter, que es la madre de Lily Potter, que realmente viva no aparece porque se la cargan en la primera película, ya de una forma, digamos, la película parte con ella ya muerta. Entonces, es un personaje que Harry Potter hace mucha referencia a ella, ¿no? Primero le salva la vida, segundo puede hacer esto gracias al recuerdo de su madre, después tiene los poderes que tiene gracias a su madre. Entonces es un personaje de estos ficticios que está en la flashback. Cabeza. Efectivamente. Vivimos del flashback. Que está en la cabeza del protagonista y que es muy, muy importante. Y como se ve en la última de las películas, Las Reliquias de la Muerte, también no solo era importante para Harry Potter, que sino también es muy importante este Lily, el personaje, para uno de los, entre comillas, enemigos de Harry Potter, que era el profesor Snape, ¿no? Sí. El profesor que siempre ha estado ahí como vigilando o luchando contra Harry Potter, ya no lo sé. Pero bueno, yo creo que Harry Potter le hemos visto un 90% todo a Roberto, no estamos adelantando nada tampoco. Pero bueno, véanla y veréis la importancia que tiene este personaje Lily a lo largo de la saga. Y para entonces, efectivamente, y para entonces Alexander Desplat hizo también una banda sonora muy, muy, muy tierna, muy, muy emotiva, muy bonita, y que queda como anillo al dedo a lo que es la película, el tema de Lily. Vamos a ver. Muy, muy tierno, ¿no? Sí. Este de Lily. Muy íntimo, ¿no? Muy de que, sí, muy que ayuda a pensar, ¿no? Y a entender cosas. Pues sí. Alexander Desplat, siendo quien es capaz de incluir esta música dentro de una banda sonora más espectacular de lo que en él es normal. Sí, sí, efectivamente. Pero efectivamente. Bueno, tiene estos recursos. Sí, es un camaleón. Y nos vamos de camaleón a camaleón. Camaleón. Me quito el sombrero, reverencio. Sí. Recibimos nuevamente en El Bueno, el Feo y el Malo a Ennio Morricone. Sí, sí. A nuestro Master and Commander. Totalmente, ¿no? Nuestro abanderado, ¿no? Él pone la sintonía de nuestro programa. Sí. Y casi el nombre. Sí. Y una de las películas que tenemos menos escuchadas de él, Érase una vez en América, de Sergio Leone, película de 1984. Robert De Niro es el gran protagonista de esta película de gángsters judíos, pero también hay un tema con nombre de mujer, el tema de Débora. El tema de Débora, un tema maravilloso como vais a poder ver, interpretado por, bueno, la actriz es Elizabeth McGovern, ¿no? Sí. Posiblemente lo que hablábamos antes fuera, que por el nombre no nos dice nada, ¿no? Pero tiene la típica cara esta de que dices, esta mujer la he visto en muchas películas, ¿no? Sí, un poco como la actriz que interpreta en Regreso al Futuro. Sí, sí, es, sí. Es una de este estilo, que sí. Mira, ahora no recuerdo tampoco el nombre. ¿Elizabeth Shue? No, en Regreso al Futuro, pero la madre de él. Ah, vale, sí, efectivamente. Que no recuerdo el nombre, pero bueno, un estilo esta. Que cuando la ves dices, mira, la de Regreso al Futuro. Se han salido un montón de películas a la cabeza, sí. Sí, sí. Pues vamos a cerrar antes de la canción, una gran canción, ya veréis, con Ennio Morricone, este tema de Débora, que también es para dejar todo lo que estáis haciendo, porque es un momento genial de esta banda sonora. Sí, vamos a cerrar los ojos, vamos a disfrutar de este Ennio Morricone en estado puro, ¿no? Y que yo creo que os va a encantar. Débora, tema de Débora. qué maravilla, ¿eh? El Morricone siempre nos salta la lágrima, ¿no? Aquí me he quedado yo. Es que es importante, es imposible, ¿no? Lograr más con tan poco. Sí. Él. Es el alma pura, no, sin grandes orquestaciones ni nada, no lo necesita Morricone para hacer estas maravillas. Vamos, que él es feliz con cuatro perras. Sí, sí, no necesita más. Pues sí. Bueno, vamos a despedir este programa que yo creo que habrá hecho las delicias de la audiencia, por lo menos la nuestra, sí. Sí, sí, sí, sí, desde luego. Hemos dedicado este programa a Nombres de Mujer, este programa 216 ya de Buenos Aires Mal, este día 6 de junio del 2015. Sí. Y que bueno, nosotros ya llevamos tiempo rumiándolo, nos hemos dejado muchísimas. Antes nos comentaba Rodrigo que ¿dónde está la Teniente Ripley? Pues efectivamente, la Teniente Ripley nos ha faltado. Sí. Pero bueno, ya bueno, haremos. Y muchas otras. Mujeres 2, y 3, y 4, y 5, ¿no? Thelma y Luis, ¿no? Que también tiene su tema, por ejemplo, y muchos personajes, ¿no? Pero creo que la selección ha sido sí. Lo suficientemente representativa, ¿eh? Sí, sí. Tenemos una llamada. Una llamada de última hora. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eso, buenas tardes. Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, pues oye, que en la última me se le va al cielo. Sí. ¿Cómo no? Con Morricone es fácil, ¿eh? Fras, no quería interrumpiros, que voy de maleta. Sí, es verdad, que te vas a... voy de maletilla. Te vas a Italia, ¿no? Sí, por ahí. Muy bien. Aquí, a la de Ventamina, aquí a Roma. Como los hombres G, ¿no? Vamos juntos hasta Italia. Claro. Sí. A rondarlos con la mafia. Sí. Eso. No, simplemente nada. Pues desearos que empecéis un buen verano, uh-huh. Un gran fin de semana y que es una delicia poder escucharos. No sé si ya alguno más. Si yo dejar algún recado, además del tío Micheta y yo. No. Igual a lo mejor hacemos el programa sin familia, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno. Oye, somos pocos, pero bienvenidos. Bueno, hay alguno. Hay alguno más, ¿verdad? Sí, hay una más silenciosa, ¿no? Sí, de esto sí, que hay. Se ha puesto... La mayoría silenciosa. Sí, ese término que se ha puesto de moda ahora. Sí. Que nosotros estamos por la calle y nos dicen, amante, que yo te escucho, ¿eh? Lo que pasa es que llamar no llamo. Llamar no llamo. Pero amante, sigue. Amante, muy bueno. Somos muy aquí en Buñol, todo el mundo tenemos amantes, ¿eh? ¿Te das cuenta? Sí, bueno. Los amigos que han venido este día, por ejemplo, y te han visto por la calle y has ido con ellos y te dicen, ¿qué te ha dicho? Digo, amante. ¿Sí? Amante. ¿Amante por la calle? Digo, bueno, digo, no amante en el frente. Ha dicho mante. Mante. Uy, mante. Mante. Uy, mante. ¿Dónde vas? Digo, y eso es. Eso es lo habitual aquí. Pues sí. Vosotros después. Pues, ¡epa! ¡Epa! Como tal. ¡Aupa! Bueno, chicos. Bueno, Ferran. Descansar las azoteas. Sí, las neuronas. Limpiarlas un poco. Sí. Réntalas, que tú, Juan Luis, la tendrás a tope. Sí. Bueno, el Robert no digo nada porque... Sí, yo también tengo lo mío. Está bien, cada uno... cada uno tiene lo suyo. Levantamos sus velas. Y Juan Luis, pues no te digo. Vale. Ya te lo dije ayer. Sí. Sí. Macho, monstruo, crack. Sois unos bestias. Pasar un gran fin de semana y os merecéis lo mejor. Venga, un abrazo. Tú también. Un abrazo muy fuerte. Disfruta. Hasta luego. Espera, Ferran. Gracias. Ferran, dime. ¿Te gusta el nombre de María? Sí, me gusta el nombre de María. Vale. Además, lo acaban de poner a... Vamos a dedicárselo. ¿Lo dedicamos? Dedícalo. Vamos a dedicárselo a una... puede que a una excompañera de Roberto. No sé si se cruzaría con ella en el camino. O antes o después... de Eva Gilabert de la Cáceres, sí, la llegaste a conocer, Roberto. Sí, pues ha tenido 2 bebés, hombre, sí, en una castaña. 2 de 1. y le hemos puesto Ana y María. Pues mira, fantástico, dos grandes nombres para, pues, para María y para Ana también, pero sobre todo para María. Para las tres Gilabert y en especial para María, efectivamente. Pues ahí va. Vale. Ha nacido con un pan muy fuerte bajo el brazo, ¿eh? Una dedicatoria aquí de Buen Fidel Malo. Venga, Ferran, un abrazo. Chao. Ferran. Adiós. Nada, un abrazo. Vale, chao. Y la María cinematográfica más famosa, al menos. María. al menos para nosotros. Sí, sí, sí. Es Natalie Wood de West Side Story, sí. Música del maestro Leonard Bernstein. Efectivamente. Y película de Robert Wise del año 1961, que fue un exitazo en los Oscars con el público, con la crítica, con y todo. Lo sigue siendo a día de hoy en Broadway. Y lo sigue siendo. O sea, que es un clásico imperecedero. Y escucharemos, como no, la canción María. Pero bueno, antes nos despedimos. Rodrigo Puché estuvo a los controles. Un placer tenerte ahí, controlando esto un poco. Igualmente, chicos, faltaría más. Juan Luis Payás, como siempre, un placer estar aquí escuchando buena música contigo. Efectivamente, esto de escuchar Solfeo del Bueno a tu lado y con Rodrigo y la audiencia, pues me pone. Por eso, el sábado que viene, vuelvo. Y yo también. Y recordamos que se les quiere, ¿no? Eso estaba esperando. Y también me despido yo, Roberto Zanón. Hasta la semana que viene. Nos vamos bailando, bailando suave, pero bailando con María, West Side Story. The beautiful sounds of the world in a single word. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I've found how wonderful a song can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. Say it loud and there's music. And it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria.